Lo anunciaba más temprano Hernán, hoy a esta hora que normalmente estamos con López Abe, con Jorge López Abe desde Europa, pero que hoy no puede por razones que ya explicábamos. Vamos a actualizar sobre la realidad en Ecuador. Ayer nos comunicábamos y nos hacía llegar lo que ustedes van a escuchar ahora con Felipe Arteaga, que es un militante ecuatoriano del Movimiento Popular Ecuatoriano, es poeta también, un hombre de la cultura, y de esta manera nos actualiza en un Ecuador del que no hay grandes titulares, ¿no? Desde hace un tiempo. Cada tanto aparecen, cuando ya aquello parece que va a explotar, sacan a un presidente, ponen a otro. Bueno, ¿qué está pasando en Ecuador? Es lo que actualiza Felipe Arteaga. Buenos días, Ángeles. Buenos días, amigos de Radio Centenario, y muy buenos días a la audiencia, a una audiencia tan consciente como es la de Radio Centenario, ¿no? En Uruguay. Bueno, primero a comentarles, estas dos semanas han sido de acontecimientos muy, muy, muy acelerados en la vida del país, sobre todo de un accionar a todos los niveles, ¿no? De lo político y de lo social, que han llevado a definiciones muy importantes para el futuro del país aquí, ¿no? Primeramente, señalar que este gobierno ha sido, por sí solo, se ha desembozado, ¿no?, de su carácter mafioso, de los vínculos que tiene con mafias, ¿no?, desde las mismas mafias internas del país hasta las mafias internacionales, ¿no?, en tramas de corrupción nunca antes vistas, en el nivel de descaro y de acuciosidad en cuanto a infiltrar los diferentes poderes del Estado. El mismísimo presidente de la República, a través de sus familiares, ha estado inmerso en redes de no solo de narcotráfico, sino también los vínculos con la mafia albanesa, ¿no? La mafia albanesa tiene un protervo prontuario en lo que tiene que ver no solo con el tráfico de drogas, de armas, sino también con el tráfico de personas. La desaparición forzada de personas en el país en los últimos meses es abrumadora, es de terror, ¿no? Como jóvenes hombres y mujeres de repente desaparecen, y en pocas ocasiones aparecen ya asesinados y en otras no se vuelve a saber de ellos. Eso está sucediendo permanentemente, cotidianamente, ¿no? Es uno de los hechos. El sicariato ha convertido al país en uno de los más violentos, si no el más, de América Latina, ¿no? En donde el índice de asesinatos por cada 100.000 habitantes ha subido alrededor de 50 por cada 100.000 habitantes, que es uno de los más altos, si no el más alto de América y en gran parte del mundo, ¿no? Los homicidios son permanentes. Primero viene la amenaza de vacunas. La vacuna es una extorsión que le hacen por supuesta seguridad que le van a brindar las pandillas de mafiosos. Luego, estas pandillas de mafiosos le dicen de plano a la gente que si no les paga por seguridad, ellos los van a dejar inmersos en manos de otras mafias, cuando son ellos mismos los que envían a sus sicarios a violentar a esos negocios, a esas familias, si es que no les dan una determinada cantidad de dinero mensualmente, ¿no? Hasta negocios sumamente pequeños han sido amenazados en el país, sobre todo en zonas de la costa, pero en la ciudad de Quito, que era una ciudad muy, muy pacífica también. De tal forma que muchos negocios, negocios pequeños, negocios medianos, van cerrando sus puertas, van viéndose vistos en la imperiosa obligación de cerrar o pagar, ¿no? Y pagando, pues no se van a poder sostener, ¿no? Porque las cantidades que exigen superan lo que normalmente como ganancias tiene un negocio. Pero también las extorsiones vienen a profesionales de diferente índole, ¿no? y entregan en los barrios el listado de cuota que piden, ¿no? Para profesionales, para negocios pequeños, para negocios medianos, para vendedores informales incluso. Entonces, es terrible el nivel de violencia en el que se encuentra inmersa la sociedad, ¿no? Y la fuerza pública también inútil ante esta situación, ¿no? Cuando no, en algunos casos se ha visto cómplice en las mismas, ya en el procedimiento no tienen las posibilidades de accionar, ¿no? Porque el gobierno ha desinvertido en seguridad en el país. Muchos de las unidades de policía comunitaria están abandonadas, literalmente. Se le ha quitado recursos a la policía para seguridad. Lo único que se ha fortalecido son los elementos que tienen que ver con inteligencia destinada hacia las organizaciones sociales y a las fuerzas de antimotines. Cuando hay movilizaciones sociales, allí sí se ve cómo aparecen sumamente armados y equipados, protegidos, cantidades enormes de elementos de la policía. Cuando hay problemas con la delincuencia, no. Entonces, esto ha hecho que el gobierno a través de esto justifique, ¿no?, la presencia del ejército para enfrentar la oleada delincuencial en la que nos encontramos, que ya no es una pequeña ola, ¿no? Es una oleada delincuencial que va creciendo desde hace 2 años, desde que entró este gobierno. Lo novedoso para poder hacer que el ejército participe, que normalmente el ejército tiene las posibilidades de participar en la violencia interna cuando se lo pide como auxiliar de la policía, ¿no? Ahorita que la policía está rebasada, puede el ejército de alguna manera intervenir. Y sin embargo dicen que no, que es necesario mucho más para que el gobierno pueda intervenir. Sucede que ahora plantean, ¿no?, de que estos elementos delincuenciales, ¿no?, que están asolando el país, puedan ser declarados como terroristas, ¿no?, para en esa condición poder entrar en una lucha contra el terrorismo. Esa es la justificación. Entonces, claro, hacen una edulcoración de la píldora para que la ciudadanía se trague ese elemento, ¿no?, de que es por la lucha contra el terrorismo de las mafias, ¿no?, y las nombran a las 8 mafias que se plantean, ¿no? Pero entre esas mafias están lagartos, chone killers, están los lobos, choneros, en total son 8, ¿no? Y ligadas a los carteles mexicanos y a mafias colombianas. Pero el problema de declarar la lucha contra el terrorismo, ¿no? Lo sabemos y lo sabemos claramente de que cuando la derecha habla de lucha contra el terrorismo, no está hablando contra el terrorismo, está hablando contra las organizaciones sociales y al pueblo cuando se moviliza a reclamar sus derechos. Y aquí existe un periodista abyecto que en su juventud era supuestamente de izquierda, ¿no?, de extracción trotskista, Emilio Palacio, ¿no?, igual que y similar a Villavicencio, ¿no?, que se han convertido en los mejores aliados de la del gobierno de Lasso, ¿no? Emilio Palacio lo dice en un Twitter muy concreto y claro, ¿no? Ya van a ver en el estallido que pretendan hacer nuevamente las organizaciones sociales cómo van a ser recibidas como terroristas aquí en Quito. Entonces está claro, ¿no? Este gobierno está atravesando, el presidente de la República, Guillermo Lasso, está atravesando por un juicio político. Es un juicio político que se le ha instaurado por un elemento en particular de corrupción. No todos los casos en los que se haya inmerso el gobierno, pero hay uno en particular que está completamente claro, ¿no? Las negociaciones de FLOPEG en Petroecuador, Petrocomercial, en donde había una contratación completamente espuria, pagando sobreprecios por estas contrataciones, en donde el país salía perdiendo en la contratación para la transferencia de los barriles de petróleo. Esto ya se lo venía haciendo desde el gobierno anterior. No era algo que lo había contratado este gobierno. El asunto está en que ya en el 2022, en este gobierno, un alto funcionario, un gerente de Petroecuador, uno de los gerentes, le denuncia al gobierno, le informa al gobierno de que se están haciendo estos contratos espurios. Este funcionario es cancelado y se procede a hacer con mucha más prestancia, se podría decir, estos contratos, prestancia en lo que tiene que ver con acrecentar el perjuicio del Estado y las ganancias mal habidas. Eso ya en este gobierno, y por eso es que se lo está enjuiciando, porque además el presidente de la República conoció directamente de manos de este gerente administrativo este proceder mafioso que estaban gestándose, ¿no? Directamente con el cuñado del presidente de la República, ¿no? Y otro funcionario muy amigo del cuñado del presidente de la República, que era testigo clave en las cosas y fue asesinado hace pocas semanas. Entonces, en el país en este momento la discusión está en cuánto estarán pagando a los asambleístas, cuánto estarán cobrando los asambleístas por dar un voto que beneficie al presidente de la República y que no sea destituido. Y eso está completamente claro, la gente está a la expectativa de qué va a suceder en la votación final. En estos momentos en el juicio se van ventilando poco a poco las cosas, aunque el país ya lo sabe totalmente qué es lo que está sucediendo. Y lo único que se espera es a la votación. Pero a la votación ya se ha visto, ¿no? Que hay elementos de las diferentes organizaciones partidistas que van poco a poco desmarcándose de las decisiones de sus partidos o de las decisiones de las bases de sus partidos de votar por la destitución del presidente de la República. En este caso, la izquierda democrática, que obviamente ya de izquierda democrática no tiene nada, es una organización al servicio de la derecha, y la otra organización es Pachakutik. Pachakutik es una organización que fue conformada por las diferentes organizaciones sociales y al centro de estas, la CONAIE hace alrededor de unos 27 años, ¿no? Pero poco a poco la CONAIE fue siendo dejada de lado y de alguna forma estuvo en manos de elementos que se ponían al servicio incluso a veces de la derecha o sus propios intereses personales. Pachakutik, de la misma forma, siempre vino de más a menos, ¿no? Cada vez entregándose más a los diferentes gobiernos, los grupos de asambleístas, ¿no? Y de coordinadores. La última coordinación nacional de Pachakutik se mantuvo en esa condición de estar negociando primero con el gobierno de Moreno por cargos para parientes de las coordinaciones, entre ellos Marlon Santi, coordinador nacional, y Cecilia Velázquez, su coordinadora. Ellos venían siempre manteniéndose en esas condiciones, siendo parte, incluso uno de ellos, el administrador de Pachakutik, Pablo Mera, fue parte del Consejo de Participación de Ciudadana como una cuota de poder ahí, ¿no? Entonces, los acontecimientos para poder llegar a los cambios se han venido dando de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Que se ha venido gestando un trabajo de organización muy profundo al interior de la CONAIE, particularmente. La CONAIE, muy esencialmente, la CONAIE y algunas organizaciones sociales jugaron un papel fundamental en el levantamiento que se dio en octubre del 2019 y posteriormente en este levantamiento que se dio en junio del año 2022, el año pasado. En situaciones en donde se puso en los dos momentos a cada uno de los gobiernos que estaban en ese entonces, ¿no? Primero al gobierno de Moreno y ahora al gobierno de Lasso. mucha gente reclama de que por qué no se fue más allá y se lo tumbó al gobierno. La movilización popular en los dos casos, en las dos situaciones, tenía un nivel tan alto que efectivamente sí pudieron haberse caído los gobiernos, tanto de Lasso como de Moreno. El asunto es quién se hacía cargo en ese momento del poder. Las movilizaciones populares en el cambio de siglo, ¿no? Desde 1997, 98, cuando cayó Abdalá Bucaram, ¿no? Luego cayó Gutiérrez, cayó, perdón, cayó Yamil Mahuad, luego cayó Gutiérrez, ¿no? Se dio por la movilización ciudadana. Obviamente, siempre a último momento, el ejército le quita el respaldo al presidente de la República y de una o de otra manera, el ejército nuevamente se lo termina pasando a la burguesía, ¿no? Y el pueblo no accede al poder. Nuevamente se da una sucesión constitucional, aparentemente, y termina habiendo en el poder alguien que siga dándole beneficios a la burguesía en detrimento de la vida de los pueblos y naciones del Ecuador. Bueno, estamos allí escuchando una primera parte de lo que nos decía Felipe desde Ecuador en este resumen y vamos ahora, después de la pausa, a escuchar la segunda y última. Bueno, y vamos con la segunda parte, como decíamos, de Felipe Arteaga desde Ecuador. Nosotros veíamos en ese momento que se iban a repetir las circunstancias, ¿no? Este tipo de circunstancias en donde nuevamente se iban a hacer cargo, sea a través del correísmo o del correísmo vinculado a otros sectores, o el ejército terminaba entregando el poder a través de la supuesta sucesión constitucional de nuevo a gente que siempre ha gobernado este país. Entonces, ir más allá tenía que considerarse también que al ir más allá ya no iba a ser como en las otras en las otras caídas de presidentes en el país, ¿no? Sino que para que se llegue a eso iba a haber un baño de sangre de los sectores populares mucho más fuerte del que ya hubo, ¿no? En octubre hubieron alrededor de 60 personas con sus ojos extirpados, 1.200 heridos, 14 asesinados, algunos desaparecidos. En el 2022 las cosas se repitieron, algunas personas con los ojos extirpados, 8 asesinados, ¿no? Pero el nivel de confrontación en este 2022 fue mucho más alto, el pueblo se enardeció más y fue por sus fueros, ¿no? Lo que podía incidir en un levantamiento popular mucho más álgido. ¿Y en qué condiciones? ¿Quién se va a hacer cargo al concluir ese levantamiento, ¿no? Cada país, cada nación tiene sus propias formas de salir de las crisis, ¿no? El Ecuador, las crisis que llegan a niveles de efervescencia son realmente cortas, ¿no? No se dan en largos periodos, sino en un periodo muy, muy alto y corto al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué iba a pasar posteriormente de eso? Así es que se han sopesado esas cosas. Teniendo ese protagonismo que han tenido la organización de la CONAIE y las otras organizaciones que en el 2019 se agruparon en los parlamentos de los pueblos, ¿no? En el Parlamento de los Pueblos, reclamaban de por qué es que no han caído esos presidentes, ¿no? Y una de las condiciones era porque no se tenía la estructura que realmente se haga cargo. Por ejemplo, Pachakutik, en este caso, que es la organización política que representa electoralmente a la CONAIE, ¿no? Públicamente la representa como organización política, ¿no? Esta organización estaba entregándose permanentemente a la derecha. Y es por eso que en estos años se entró, digamos, a un proceso de recuperación de las organizaciones sociales. Entonces, la principal organización social a la que se fue necesario desde el 2019, fue necesario entrar a un proceso de recuperación, fue la mismísima CONAIE, ¿no? De tal manera que hace un tiempo, ¿no? Poco más, poco antes del paro del 2022, el dirigente Leonidas Issa llegó a ser el presidente de la CONAIE, del presidente del gobierno autónomo de la CONAIE, se podría decir, ¿no? El gobierno nacional de la CONAIE estaba de alguna forma en una situación ambivalente. Ahora hay una posición clara de defensa de las nacionalidades, de defensa de los pueblos y de defensa de todo el pueblo del Ecuador por parte de quienes están en la dirección de la CONAIE. Posteriormente, se entró a trabajar en la coordinación de Pachacuti, y la coordinación de Pachacuti venía prorrogándose, ¿no? Con el pretexto de la pandemia, primeramente, con el pretexto de los paros, de los levantamientos, pero ya llegó el momento en que ya no pudieron impedir el que se llegue a un Congreso Nacional. Y este Congreso Nacional tenía que ser definitorio en cuanto a quién iba a seguir dirigiendo la organización de Pachacuti. Se llega a este Congreso Nacional, pero la misma coordinación nacional que está a cargo de Marlon Santi y Cecilia Velásquez, que estaban pactando con la derecha y pactando precisamente los votos para sostener al gobierno de Lasso, maniobraron para que no pueda ser una elección clara. Se llegó al Congreso en un coliseo grande en la ciudad del Puyo, y allí no permitían ingresar a las diferentes delegaciones que habían nombrado las provincias, sino las delegaciones que ellos estaban decidiendo que podían participar. Y ni siquiera iban a entrar las delegaciones completas, sino que iban a hacer que entre una a una las personas a votar hacia adentro del Coliseo. Y afuera, alrededor del Coliseo, estaban miles, decenas, no decenas, miles, unas 5.000 personas alrededor del Coliseo, como delegados de las provincias, para que sea tomada en cuenta no solamente su votación, sino también su voz, porque el Congreso no solo tiene el fin de elegir dignidades o representantes, sino también de definir las políticas a futuro. Así es que las bases presionaron hasta que se obligó a que se abran las puertas. Cuando se iba a hacer eso, el presidente, el coordinador nacional de Pachacuti, Marlon Santi, decide suspender el Congreso cuando ya estaba el Congreso, que iba a tener un proceso electoral, ¿no? Decide suspender el Congreso, pero él ya no tenía la autoridad para suspender el Congreso. El Congreso estaba instalado y la finalidad eran las elecciones en ese momento. Y en esas circunstancias, quien tiene peso no es el presidente de Pachacuti, sino el presidente del Tribunal Electoral de Pachacuti. Así es que el presidente del Tribunal Electoral de Pachacuti sostuvo el Congreso y así el Congreso permitió la elección. Y en la elección, el coordinador que quedó electo fue el que estaba como representante de la CONAIE, el señor Guillermo Churuchumbi, un indígena de la zona de Cayambe, ¿no? Una ciudad del norte del país, que fue alcalde de la ciudad de Cayambe además, ¿no? Esa era la decisión de la CONAIE, ese era su representante, ¿no? Y fue quien quedó electo. En este momento, Pachacuti, se puede decir, tiene nuevamente un acercamiento con la CONAIE para ser prácticamente uno solo, las dos organizaciones, en función de responder a las situaciones que en adelante vive el país. Y en esas condiciones, quienes quedan en el aire, en cierto modo, son los asambleístas de Pachacuti. Hay sectores de asambleístas abiertamente cercanos a la derecha, como Vanegas, Guillermo Vanegas, y la expresidenta de la Asamblea Nacional también, ¿no? Que fue electa Asamblea Nacional con la anuencia del partido, creo que es creo es el partido que representa al gobierno, ¿no? Guadalupe Yori. Ellos son abiertamente aliados de la derecha. Y nos sorprende, ¿no?, de que personas que se han denominado de izquierda, ¿no?, pero que son una izquierda absolutamente anticorreísta, ¿no?, en un momento determinado ellos dicen que no están de acuerdo en votar por la destitución de Guillermo Lasso. Y sorprende esto porque ellos aducen, ¿no?, de que si votan por la destitución de Lasso, el que se va a venir a hacer cargo del poder es Rafael Correa. En el país hay esas dos tendencias, ¿no?, de la derecha, se podría decir. Una tendencia que es la que representa Rafael Correa y que muchos sectores de la izquierda, no muchos, algunos pocos quedan, ¿no?, de la izquierda la siguen legitimando como si fuese realmente de izquierda, cuando no lo es. Y la derecha, abiertamente derecha, que está agrupada alrededor del partido de gobierno, que es Creo, ¿no?, en esas fuerzas participan la ex Democracia Popular del expresidente Hurtado, ¿no? Ahora han sido los principales asesores en el gobierno de Lasso los que han demostrado su total fracaso sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión de la violencia de las mafias, porque a fin de cuentas han terminado siendo cómplices. Y no se diga en la gestión de la empresa pública, ¿no? La empresa pública ha estado totalmente venida menos en el país. El correísmo manejaba mucho mejor eso, ¿no? Acá han destruido la empresa pública al punto de que no sirve para nada, ¿no? Los hospitales no funcionan, la salud en el país no funciona, el registro civil no funciona, diferentes sectores de la administración pública no funcionan, la judicatura no funciona, ¿no? Y peor aún, fiscalía, contraloría son tomadas por los poderes de la derecha, no funcionan absolutamente para nada en lo que tiene que ver con control de la corrupción. Entonces sorprende en este momento que legisladores argumenten el anticorreísmo para ponerse del lado de la derecha. Eso no es nuevo, ya ha pasado en el país. El ex candidato de Pachacuti, Yacu Pérez, ¿no?, Carlos Pérez Huartambel, él hizo la misma argumentación para respaldar el golpe fascista contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia, para irse contra los gobiernos de Venezuela y de Nicaragua, ¿no? Argumentó el anticorreísmo, argumentó contra estas organizaciones del socialismo del siglo XXI, y ya lo he dicho antes en este medio y lo vuelvo a repetir, ¿no? Uno no puede argumentar su posición crítica hacia el socialismo del siglo XXI, hacia el progresismo, como un argumento para ponerse del lado de la derecha de los diferentes países y para ponerse del lado del imperio que domina esa derecha en nuestros países latinoamericanos, en lo que tiene que ver con Norteamérica, ¿no? Desde el Departamento de Estado y del Cono Sur en particular, dominan la política de nuestros países y no podemos ponernos con el argumento de oponernos a las fuerzas del socialismo del siglo XXI, del progresismo, de ponernos al servicio de la extrema derecha a nivel latinoamericano. Sin embargo, eso lo han hecho y nos ha sorprendido también en Pachacuti, ¿no? Pero en este momento pues ya se quedan estos asambleístas sin el aval de la Coordinación Nacional, porque la Coordinación Nacional está en este momento bajo, se puede decir, la orientación directa de la CONAIE, ¿no?, en donde se ha hecho un trabajo enorme durante años para recuperarla definitivamente de las direcciones oportunistas que ha tenido, ¿no?, tanto la CONAIE como Pachacuti. Y aparte de eso, también hay una nueva, se ha gestado durante mucho tiempo, ¿no?, el poder llegar a este momento. Este primero de mayo, me notarás ronco, ¿no?, la marcha del primero de mayo fue bastante fuerte, bastante grande. En Quito, en particular, hubieron tres marchas, ¿no?, bastante grandes las tres, que en un momento dado se cruzaron Y en ese instante se veía la enorme cantidad de sectores populares que estaban en oposición al gobierno en esta marcha del 1 de mayo. La una que es la convocada por el FUD, ¿no? Que ha sido la principal central que ha tenido el país durante muchas décadas, ¿no? Pero que siempre ha tenido una posición bastante tibia con respecto a los gobiernos, siempre ha estado negociando con los diferentes gobiernos, no en favor de los sectores populares, por eso estamos en un retroceso tan fuerte en lo que tiene que ver con los derechos adquiridos por las luchas de los trabajadores, ¿no? Porque las diferentes direcciones del FUD han venido permitiendo que eso se dé, ¿no? No han logrado, no han sido capaces de convocar a una huelga nacional hace décadas realmente. La otra movilización era de un sector de la izquierda, ¿no? Que es un sector bastante cerrado, digamos, inasequible para las otras organizaciones y para el pueblo, que es el bloque proletario, ¿no? Captado por un sector bastante sectario, se podría decir, ¿no? Pero que tiene su límite de accionar, ¿no? En cierto nivel de crecimiento del que ya no han pasado. Y ahora la otra marcha participaba de una confederación de trabajadores que se logró conformar en días antes de la marcha del 1 de mayo. Esta confederación de trabajadores se llama Solidaridad, es una, digamos que es una confederación que fue aglutinando a las organizaciones que el FUD mantenía al margen, que estaban abandonadas, los sectores de trabajadores votados por parte de la dirigencia, ¿no? Entonces decidieron organizarse porque estaban al margen de toda posibilidad de participar en la vida política del país, decidieron organizarse por su propia cuenta y conformaron la Confederación de Trabajadores Solidaridad, que ya te envío un logo, vas a ver ahí netamente cuál es la posición de esta organización de trabajadores. Y en los apenas teniendo 4 días de haber sido legalizada en el país, pudo convocar ya a esta marcha, ¿no? Donde vinieron algunas delegaciones de otras provincias y las organizaciones propias de aquí de la ciudad, ¿no? Entonces tenemos ya tres, digamos, frentes, ¿no? Que están participando directamente en una posición realmente cercana a los sectores populares, realmente construida en el corazón de los sectores populares, con un fuerte enraizamiento en los sectores populares, con una total independencia de los poderes de la derecha, para entrar ahora sí a una confrontación de los poderes fácticos que existen en este país. Entonces tenemos a la CONAIE, tenemos su partido jurídico legal, que es Pachacuti, y tenemos la Confederación de Trabajadores Solidaridad. Y con estos tres elementos yo creo que la correlación de fuerzas en el país va a cambiar y estaremos viendo una situación diferente en la forma de hacer política en el país, ¿no? Esto definitivamente va a dar un vuelco total en lo que va a suceder en el país en los pocos meses que se vienen adelante. Un agradecimiento a Felipe Arteaga, este militante de la izquierda ecuatoriana, por este resumen, este informe que nos hizo de la realidad de ese pueblo hermano.